Lo grande de Dios no puede ser singular. Lo grande de Dios y el misterio de Dios es que es plural. Lucifer dejó de ser plural. Lucifer dejó de ser social. Lucifer fue el primero que se volvió singular. Y le ha enseñado a los pecadores a ser singular. La naturaleza de Dios es plural. Y por eso la familia es una experiencia plural. Es una realidad plural. La familia. Y el proyecto de Lucifer es terminarla, concluirla, desaparecerla. Y yo creo que lo ha logrado. Los redimidos tienen que ser una excepción a eso. Casi que la mayoría de nosotros, yo inclusive, casi que la mayoría de nosotros nos desarrollamos en una familia singular y no en una familia plural. Y todos los que se desarrollan en una familia singular no saben qué es amor. Y su vida se desarrolla con esas carencias afectivas. Y no pueden saber quién es un tú. Desconocen a un tú. Y cada vez que un tú los desagrada, el yo se irrita. Se molesta, se fastidia. Son singulares. La esencia de Dios es plural. La naturaleza moral de Dios es plural. Porque el principio del amor, esa es su naturaleza. Vivir para otro. Totalmente. El enemigo nos ha enseñado a sentir para mí. Y la mayoría de nosotros formamos hogares sintiendo para mí, deseando para mí. Y todo el que desea para sí, quebranta la ley. Pero nosotros, como los fariseos del Antiguo Testamento, creemos que guardamos la ley. Todo el que desea para sí, quebranta la ley. El desear que el Señor colocó en la naturaleza humana, en el corazón humano, que es parte esencial de la pluralidad de Dios, fue un deseo para otro. Desear el bien de otro, ser el bien de otro. Nosotros queremos el deseo para mí, el placer para mí, la satisfacción para mí. Somos singulares. Satanás nos hizo singulares. Desear para mí, querer para mí, sentir para mí. Y la mayoría de nosotros nos casamos así. Y dijimos que eso era amor. Pensamos que eso es amor. Más engañados que el diablo. Y el resultado es una relación de necesidad. Pero es una relación de necesidad totalmente cosificada. No hay un tú. Ella o él es una cosa. Ella o él son partes, compuestos de partes que yo utilizo para mí. Cuando yo quiero desear para mí. Y cuando no quiero desear para mí porque estoy cansado hasta de mí, entonces ignoro. Hasta quito el habla. No me importa. Wow. Para el Señor eso es la mayor vileza. No vivir para otro. La mayor vileza. Porque el cielo no concibe que un tú no sea tratado en la imagen de Dios. El Señor no lo puede concebir. Pero en su naturaleza el Señor, como Él sabe que cada pecador es su tú, el Señor no lo puede inhibir. Y ese es otro misterio que nosotros no entendemos. Si un don hay en Dios grande, y si un don grande el Señor nos donó a nosotros, fue el don de la comunión. El don de la amistad. El don de vivir para otro. El don de ser el yo del otro y no el yo mío. Esa fue la creación. Esa es la parte esencial de la moral de Dios, de la creación, cuando Él hizo al hombre en su imagen y semejanza. Y la razón de eso, el mismo Señor. Un padre, que no vive para sí. Un padre que vive para otros. Y no para él. ¿Cuánto se quedó? ¿Se acabó? Hermano. ¿Cuánto se quedó? ¿Se acabó? Nosotros nos tratamos por conveniencia, hasta por conveniencia social, hasta por conveniencia del qué dirán. Pero peor todavía, por usar al otro, cuando mi deseo es ferviente y me quemo por usar al otro. Entonces si busco el tú, para usar al otro. Entonces, si soy cariñoso, uy, ese cariño es abominación. Cariño interesado. Destruyendo el décimo. no codiciarás. No desearás. Desear la esposa con un corazón egocéntrico, con una tendencia egocéntrica, es iniquidad. Bien, piensa en esa ley. ¿Vos los fariseos eran los guardadores de la ley? ¿Los expertos en la ley? ¿Los celosos de la ley? ¿Hemos heredado eso nosotros? ¿Hemos heredado eso nosotros? Si es la herencia de nosotros, estamos perdidos totalmente. Pablo dijo muy claro, la letra mata. Los padres de hoy son padres de letra, padres de papel. Las madres de hoy son madres de letra, letra de papel. Madres en el Espíritu, padres en el Espíritu, esposos en el Espíritu, así como Dios es Espíritu. Dios es Espíritu porque Dios es amor. El Espíritu de nosotros es el yo. Y es el Lucifer. Es la anarquía de la ley y la destrucción de la ley. Tan sencillas estas cosas. Estas cosas son tan sencillas. Y lo sencillo que es verdadero es vivo. Y lo que no es vivo es muerte. Y la ley de Jehová no es letra, sino que es vida. Y la vida no se da en cosas, la vida se da en personas. Y los 10 Davarín, o los 10 mandamientos, no son 10 cosas, es la sustancia del Padre. Es la esencia del Padre, es lo que el Padre es, amor. Yo quisiera a los hermanos, en esta mañana, hacerles una pregunta. Una pregunta muy simple. Si la toco, me pica. Estoy ejerciendo dominio propio. ¿Ok? Muy bien. Olvidémonos de las abejas. Ayúdenme a olvidarme de las abejas. ¿Ok? Concentrémonos en esto. La pregunta es, ¿dónde tú estás en la ley moral de Dios? ¿Dónde nosotros estamos ubicados en la ley de Dios? ¿Como individuos? ¿Como matrimonio? ¿Como miembro de iglesia? ¿O como en relación con los que algunos tengan enemigos? ¿Dónde está usted en la ley de Jehová? A ver si nos ubicamos. Porque si no estamos ubicados en eso, estamos perdidos y engañados, dizque cumpliendo el sábado o esperando el domingo. Y toda la nación judía estaba desubicada en relación con la ley. El único que vino ubicado con los 10 mandamientos fue Jesús. Y nos enseñó a nosotros a ubicarnos en la ley. ¿Dónde está usted ubicado en los 10 mandamientos? En los reales 10 mandamientos, ¿qué son qué? ¿Qué son? ¿Lo han leído? Pablo lo dice muy claro. Pablo fue el que lo escribió más claro. Posiblemente lo escribió más claro que Jesús. Jesús lo vivió, pero Pablo fue el que lo expresó y lo escribió. Él dijo, el cumplimiento de la ley es amor. Eso lo escribió Pablo. Jesús lo vivió. Pablo estaba ubicado en la ley de Dios, en la ubicación salvífica. Los fariseos no estaban ubicados en la ley de Dios. Nunca se ubicaron, pero pensaron que eran los guardadores de la ley. A ver, ¿dónde estás tú ahí? ¿Quién está aquí? Digamos, como explicamos en estos días, Adonai. Lástima aquí. ¿Y quién está aquí? ¿Ah? ¿Está el otro o los otros? El tú, que ustedes están... Ojalá estemos aprendiendo eso y lo traduzcamos en vida. En el primero, el Señor. Ahí está el Señor ubicado. Y en la segunda tabla, ¿quién? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos nosotros? En la ley de Dios. Esa es la ubicación de la eternidad que Lucifer abrogó. ¿Dónde se colocó Lucifer? ¿Dónde se colocó Lucifer? ¿Ahí? ¿Ahí se colocó Lucifer? ¿Y a quién quitó de taquito? ¿A quién sacó de ahí? La sacado Satanás a usted de ahí? Por eso tenemos problemas con los seres humanos. Y estando aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? Fue lo primero que hizo Lucifer, sacar al Señor y colocarse él, yo delante de mí. Y el espejo es la mejor ilustración. Usted pone a otro que se mire, o se mire es usted. El espejo es la mejor ilustración. ¿Quién está delante de mí? ¿Quién está delante de mí? ¿Dónde me coloco yo? En el centro. Eso fue lo que hizo Lucifer. Él se ubicó en los 10 mandamientos. Yo primero. Y luego que él se ubicó en los 10 mandamientos, en primer lugar, entonces, comenzó a desear a otros, para él, para desear. Y el enemigo destruyó la imagen de Dios. Comenzando con el matrimonio. Yo la deseo a ella para mí. Quiero poseerla a ella para mí. Que me satisfaga a mí. Y corremos el mar y brincamos el abismo y pagamos cualquier cosa porque es mía. Y es para mí. Y que quien se oponga, el que se oponga, hasta mato. Y a eso lo llamamos amor. Los que nazcan de esa unión, qué tragedia. ¿Dónde está usted en la ley? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos en esa tabla? No tendrás nada delante de mí. Solo él. Solo él. ¿Lo desubicamos? ¿Me hemos desubicado? Entonces estoy yo. Ahí se ubicó Lucifer. Y su objetivo es ubicarnos a todos ahí. Y Jesús vino a desubicarnos. Jesús vino a desubicarnos y casi nadie le creyó y casi nadie le ha creído. Ni los adventistas del séptimo día le han creído. Porque el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿No es sencillo esto? No es sencillo esto. Mis amados, en la realidad de la vida, en la realidad de la vida, la realidad del ser y la realidad de la vida es que el yo como persona, ¿ok? A ver si hacemos diferencia aquí. Tenemos que hacer aquí una diferencia. El yo como persona es diferente a la voluntad mía separada de la voluntad de Dios. A ver si entendemos eso. Yo como persona es diferente al yo como mi voluntad separada de la voluntad de Dios. ¿Ok? El yo separado de la voluntad de Dios es egoísmo. El yo como persona creado en la imagen de Dios es una ofrenda total para otro. La imagen de Dios es una ofrenda. Y es una ofrenda para otros. Y el primero que debe recibirla es el Señor. Y si la recibe el Señor, la realidad es mi trato con mi semejante. Y esa es la naturaleza social del ser. Y esa es la naturaleza plural de Dios. Por eso Él es plural. Porque Él no vive para Él. Él vive para otros. Y eso es lo que es el principio del amor. Que está escrito en cada obra de la creación. Y la naturaleza es un testigo mejor que nosotros. No debiera ser así. No debiera ser así. Nosotros deberíamos de ser el mejor testigo de ese principio. Pero ¿cómo de Lucifer? Yo primero, y hasta la gramática nos ayuda. Yo primero. Yo soy yo. La naturaleza del Señor moral, su naturaleza espiritual, está basada en que Él es amor. Y el amor como imperativo, el amor como imperativo necesita otros. El amor como imperativo no puede ser singular. El amor como imperativo es plural. Si no hay otro, no hay amor. Y por eso las escrituras comienzan diciendo, las escrituras comienzan utilizando el primer nombre del Señor. En Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza con esta palabra. Elohim. En el principio, Elohim. Y ese es el nombre plural de Dios. Y es Elohim el que dice en el versículo 26, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Tanta gente hoy que tiene problemas con la pluralidad del Señor, están enredados con la Trinidad. Y las escrituras dicen aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, comienzan con el nombre plural, Elohim. Y todo el tiempo el capítulo 1 presenta a Elohim. El versículo 26 sigue diciendo, y dijo Elohim, hagamos. No dice yo hice, yo voy a hacer, yo hago. Hoy en el matrimonio, el esposo dice, yo soy el que trabajo aquí. El hombre latino piensa que eres el que trabaja y por eso ahora también mandó a la señora a trabajar. Y se acabó la familia. Y hay hombres que se ponen bravos porque ella no trabaja afuera. Y en Bolivia es todo lo contrario. Ella es la que trabaja afuera y él está sentado durmiendo. Oye, esta cosa se acabó. Espero que en Venezuela no suceda eso. Que el hombre sentado y la señora trabajando. ¿Ustedes no se han dado cuenta ahora? Que las señoras hasta se han puesto los pantalones. La cosa se acabó. Una explicación simple de esto, para corroborar lo que estamos diciendo, en beneficio de los que tienen problemas con tres personas. Por aquí en, ¿dónde es? Génesis 11. En la Torre de Babel, en la Torre de Babel, Génesis 11, el Señor se identifica todavía plural, así como antes de la creación. Versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos. Plural. Plural. ¿Quiénes descendieron para ver el problema de la Torre de Babel? Una pluralidad, así como en el principio, hagamos. El Señor vive para otros, es ofrenda para otros, y ese es el plan de redención. Se dio, y nada reservó para sí. Y ese es el plan de la familia. Uno que se da para otro. ¿Ustedes tienen problema de familia? Todo el que tenga problema de familia es porque se ha ubicado aquí. Y la ubicación de nosotros en la ley de Dios es aquí. Como persona. Y la función de la persona, de la imagen de Dios, la función es primero para Él. Primero para Elohim. Y si es primero para Elohim, la evidencia es que vive para otro y no vive para sí. ¿No es sencillo? ¿No es sencillo eso? La mayoría de nosotros hemos formado familia estando aquí. Y entonces quiero a alguien para mí, porque me siento solo y estoy envejeciendo y eso es hasta feo. O las muchachas piensan, Ya llegué a los 25, me estoy quedando, necesito otro para mí. Ubicadas aquí. Deseando para ellas. Esa es la ley que nos inventó Lucifer. Porque nosotros estamos desubicados del plan de la creación. El Señor quiere ubicar a cada uno de nosotros. ¿Aquí? ¿Afuera? Con dos objetivos. Dos únicos objetivos que son uno. Él. Y si es Él en mí, mi prójimo será la prioridad y no yo. Porque el principio de seguridad, el principio de seguridad en las Escrituras está en que yo viva para Él en la persona de mi prójimo. Es el principio de seguridad. Y el que experimente, acepte ese principio de seguridad, Dios es su agua, Dios es su seguro, Dios es su esperanza. Elohim es todo para Él. Y por eso Jesús fue el que vivió eso. Y por eso Jesús introduce, se olvida de Adonai, se olvida de Elohim, se olvida de Yahvé. Y el Señor Jesús dice, mi papá, mi papá, mi padre, es mi anticipo, es mi todo, es mi seguro, vive para mí. Hermanos, para el Señor Jesús, su papá no era un concepto. Su papá no era una cosa. Su papá no era una idea. Su papá no era una doctrina. Su papá era su amor, era su todo. Y la función del padre era ser ofrenda y ser el seguro de su hijo. Eso es lo que él quiso hacer en la familia. Y Satanás lo ha destruido. Simplemente ubicándome a mí, ¿dónde? ¿Dónde me he ubicado? Yo primero. Y el objetivo soy yo para mí. Y la vida de la ciudad tiene todo ese objetivo. La vida de la ciudad tiene todo ese objetivo. En la ciudad, usted tiene que vivir para usted. La ciudad está hecha para eso. Usted tiene que vivir para usted. Y el primero que vivió en la ciudad fue Caín. Y Caín, lo que él desarrolló fue un plan opuesto al plan de las de Dios. Caín creó un plan opuesto al plan de Dios. Él rechazó el plan de Dios. Y huyó de su presencia. Y en vez de aceptar el jardín, ¿qué aceptó? Hacer una ciudad. complejo de la ciudad. El complejo de la ciudad es un imperativo al egocentrismo. Y el que lo maneja detrás es Satanás. Y yo no sé si ustedes lo han percibido. No sé si ustedes lo han percibido. ¿Qué es lo que no hay que pagar en la ciudad? Dígame, ¿qué es lo que no hay que pagar en la ciudad? ¿Qué pagaba Adán en el jardín? ¿Qué pagaba Adán en el jardín? ¿Qué tenía que pagar en el jardín? El año pasado me contaron a mí, aquí tuve una lección alterocéntrica de la pluralidad de la naturaleza tan hermosa. Y no la aprendimos, porque nosotros difícilmente vamos a aprender esto. Y por eso ningún egoísta va a llegar al reino de gloria. Ningún egoísta. Y el Señor tiene un plan donde se ha asegurado eso, que ningún egoísta llegue al reino de los cielos. El Señor tiene seguros. El año pasado aquí hubo una lección tan hermosa. A mí me mostraron hasta fotos. Tomaron hasta fotos. El año pasado aquí sembraron tomates y orgánicos. Y hasta Cris quedó con la boca abierta. Y esa tierra produjo tomates y hasta jugaban con los tomates aquí. Y tuvieron que vender tomates orgánicos y envasar tomates orgánicos porque no sabían qué hacer con tanto tomate. La tierra, mi hermano, la tierra es plural. La tierra no es egocéntrica. La tierra se da, la tierra es ofrenda, la tierra es riqueza. Con el toque más simple y se multiplica. Es la ley de la multiplicación. Si el hombre la toca en el Espíritu del Señor. Con una semillita, ¿cuánto recibimos? La gente en la ciudad desconoce eso. Y ahí tenemos que volvernos egoístas. La tierra, capital plural, capital alterocéntrico, la tierra y el agua. Cuando el agua se niega, nosotros somos los que negamos el agua. Va a llegar el momento que ni a la esposa le vamos a dar un trago de agua. Nos lo vamos a tomar todito nosotros. La naturaleza deificada del yo, separada de Dios. Es la tragedia de este mundo, de este universo. Ubicados aquí, cuando debemos de estar aquí, afuera, para vivir para otros. Es el principio del amor. ¿No es sencillo? ¿No es sencillo? ¿No es sencillo esto? Es lo más sencillo del Evangelio. El principio alterocéntrico, el principio plural de yo vivir para otros. Y el ejemplo fue Jesús. Y nosotros decimos que Él es nuestro ejemplo. Y hasta lo cantamos, ¿verdad? Quiero hablar como Cristo, quiero ver como Cristo, quiero sentir como Cristo. Mentira. Y la primera evidencia de eso, el testimonio de eso, es tu casa. Relación y el trato del hogar es la evidencia si guardamos la ley. Y el enemigo nos ha hecho a nosotros distraer guardando la letra sin la moral de Dios, sin el Espíritu de Dios. Y si tú y yo, si tú y yo en esta mañana llegamos a formar familia por desear, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. El Señor no vino aquí porque nos codició. El Señor vino aquí porque nos amó. El que ama para sí está en muerte. Amor es para otros, no para sí. Termino repitiendo lo siguiente. Lo más hermoso de Dios que nos ha dado a nosotros es ser una ofrenda a otro, aún a los enemigos. El gozo de la comunión de servir a un enemigo, de amar a un enemigo, de justificar a un enemigo, es el clima de la moral de Dios y la realidad de Dios. Y por eso Él dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El contexto del versículo 48 de Mateo capítulo 5. El contexto es, ¿qué hago con mi tú? ¿Cómo trato a mi tú? ¿Cómo recibo a otros? ¿Cómo vivo para otros? Y el cielo coloca el ejemplo, vuestro Padre celestial, derrama la lluvia, da el agua a quienes, a justos e injustos. Porque el Señor no es alterocéntrico con los buenos y egocéntrico con los malos. Él es dádiva a la humanidad. Él es dádiva a su creación. Y el que está ubicado en la ley es ofrenda. ¿Comenzando con quién? ¿Comenzando con quién? Porque si no comenzamos en la casa, somos peores que un infiel. ¿Dice quién? Hermanos, los noviazgos de hoy, para mí, la cosa más profana, más vulgar hoy. En los noviazgos de hoy, yo lo que veo es uno deseando al otro. Y por eso hay celos, y por eso hay pleito, y por eso hay envidia, y por eso se exigen, y por eso se abusan, y después que el gobierno, que la alumna se encargue de los muchachos. Los noviazgos de hoy, la vulgaridad y la profanación de la imagen de Dios. Que te quiero, que me quieres, que me amo y que te amo. Mentira, mentira. Que te corrompo, deben decirse. Que te quiero corromper, que te quiero abusar. Que me quiero prestar para que me abuses. Eso son los noviazgos de ahora. Que te quiero y que te amo. La farsa más grande. ¿Quién quiere ser para otro, hermanos? Quien quiere a otro, quien ama a otro, se acerca como Jesús a otro en plena solemnidad, en pleno respeto. No puede ni tocar. No puede ni tocar. A Jesús más bien lo tocaban. Él no tocaba. A Jesús lo tocaba. Y de él salía virtud, porque el Señor no quería utilizar ni los ojos, ni los oídos, ni el olfato, ni la saliva, ni la boca, ni las manos, para manipular sensorialmente el sentido hormonal, el sentido de sensibilidad y el elemento de atracción en esta condición pecaminosa. ¡Oh, el cielo! Cumplió la ley el Señor. Y por eso Romanos dice, Jesús es el fin de la ley. Jesús es el objetivo de la ley. Jesús es el pleroma de la ley. Porque el pleroma de la ley es el amor de Dios. No le hace daño a nadie. Y no puede pecar porque ama. Y por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, nos ayude.